Dios, buenos días. Estrellas hoy brillan en el cielo, manda vuestra luz, muy buenos días. Intenso fulgor, alumbras mi camino, a ti dedico mi canción. Muy buenos días, estrellas hoy brillan en el cielo, mandad vuestra luz. Muy buenos días. Oh,